yo te toco el cajón. Suenan los tambores, suenan ya. ¡Ay! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sabor de tu piel. salgo de mañana a tumbar la caña. Salgo de mañana a tumbar la caña. Lucero del alba siempre me acompaña. Lucero del alba siempre me acompaña. Machete en la mano. Zafra mi destino, el río mi hermano, zafra mi destino. Sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, inundando todo el valle con aromas de la caña. Esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, voy a bailar coba, coba con mi mo, chera esta saña con mi mo, chera esta saña con mi mo. No hay aroma, se lo llevó tu adiós, que el cielo nos dejó.

día gozaremos corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día gozaremos corazón. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Siempre soñar, poner la fe en el azar, empeño loco de creer, con la ilusión del puede ser. Y al fin sin juventud, la vida queda trunca, perdida en su inquietud. Sintiendo así mi eterna sed, te conocí, en tu cariño vi un ideal, mi paraíso terrenal. Y todo para qué, te vas amor que nunca en vivir tendré. Lentamente tu voz me da en el adiós por tal impresión, más te agradezco el favor por tantas dichas y dar. Muchas gracias, no hay más, ya no tengo paz en el corazón. ¿A quién le importa el dolor de mis heridas? Mi destino es pensar en ti. Lentamente tu voz me da en el adiós por tal impresión, más te agradezco el favor por tantas dichas y dar. Muchas gracias, no hay más, ya no tengo paz en el corazón. ¿A quién le importa el dolor de mis heridas? Porque el reloj de la felicidad en mi ruta de sufrir no marcó la realidad de mi esperanza. Con los fracasos de una y otra vez ante un triste porvenir, solo mi destino es podrás burlarte del destino. tu maldad. En el calendario de tu vida tienes que apuntar tu soledad. Cada noche negra que te espera, de mi amor jamás te olvidarás. Tengo un sentimiento de arrepentimiento. No valió la pena amarte tanto. Ya no quiero verte, sobran las palabras. Ya encontré el camino que perdí. Jamás te olvidarás. Tengo un sentimiento de arrepentimiento. No valió la pena amarte tanto. Ya no quiero verte, sobran las palabras. Ya encontré el camino que perdí. Aire.

recordar que todo aquel cariño que por ti tenía ya quedó atrás. Hoy no te sentí nada, no sé en qué pensaba. Y déjame decirte que hasta más caliente estuvo mi almohada. Si amanecí contigo, no creas ni pienses que te volví a amar. Tenerte entre mis brazos era tan hermoso, y ahora no te quiero más. Te demostré que vivo aún sin tu cariño, y doy gracias al cielo que todo lo nuestro quedó en el olvido. Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita. Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertar, no. Hipócrita, sencillamente hipócrita. No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás. Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita. Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertar, no. Hipócrita, sencillamente hipócrita. No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás. Que te volví a amar. Tenerte entre mis brazos era tan hermoso, y ahora no te quiero más. Te demostré que vivo aún sin tu cariño, y doy gracias al cielo que todo lo nuestro quedó en el olvido. Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita. Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertar, no. Hipócrita, sencillamente hipócrita. No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás. Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita. Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertar, no. Hipócrita, sencillamente hipócrita. No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás. Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Sencillamente hipócrita. Marinera de Lima, dice, qué bonito Maxi. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sí, caramba, sí. Toma, papas cardenales, sí. Caramba, sí, caramba, sí. Caramba, no, pero pontífices no. Caramba, sí, caramba, no. Soy la redondez del mundo. In nomine patre ora pro nobis. Caramba, sí. In nomine patre ora pro nobis. Caramba, mi sere novis. Caramba, sì, caramba, no. Caramba, ora pro no. Ora pro novis, madre, dijo el curita. Caramba, sì, ora pro novis, madre, dijo el curita. Caramba, sì, caramba, sì, caramba, no. Caramba de mañanita. Caramba, sì, caramba, no. al andar andar. Sus hijos hoy la patria llama. ¿Quién es aquel que la vende? ¿Quién es aquel que le engaña? ¿Qué fusila cobarde a las 4 de la mañana? ¿Quién es aquel que la vende? ¿Quién es aquel que le engaña? ¿Qué fusila cobarde a las 4 de la mañana? una locura que me amas, que soy tuya, que si lloro por tu amor no digas que es locura. Deja que yo sufra por tu ausencia, que te añore con demencia, que me pierda entre tus brazos, que duermas en mi regazo, que mi amor se va contigo cuando llega ya el ocaso. Loca, con celos que me azotan, mordiendo la derrota de no vivir en ti. Loca, sabiendo que mentiste, que hoy día decidiste con quién vas a vivir. Aroma tan dentro de mi piel, loca por este amor prohibido que nunca será mío, así lo quiso Dios. Me azotan mordiendo la derrota de no vivir en ti. Loca, sabiendo que mentiste, que hoy día decidiste con quién vas a vivir. Loca, por desear tu boca, por impregnar tu aroma tan dentro de mi piel. Sin mis recursos al río me río. colegial por la mañana, como un membrillito de colegial por la mañana. Todita me estoy muriendo sobre un pellejo dormido, dormita bajo mi pecho, un corazón que he perdido. Ay, ¿dónde están mis argumentos? Al río me río, al río me río, con tanto predicamento. Al río me río, al río me río, con tanto predicamento. Que no quieren. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Como un cine. flojo de Ramón, andar a la casa de Porfirio. Llego en flojo de Ramón a la casa de Porfirio, tío. Abelardito está loco y lo vine a visitar. Abelardito está loco y lo vine a visitar. Cierra esa puerta, caramba, ese loco. Cierra esa puerta. El sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. Yeah.

aquel donde reinó siempre el amor. Tú sabes por qué razón ya no volveré jamás, con ansias locas para besarte con pasión. Es mejor que ahora sepas la verdad, si me alejo la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Y tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está Radio Acupé, con música fácil de escuchar. El amor prometido al escuchar mis labios con fervor. no me vaya a Rebeca olvidar. Recuerda cuando anduvimos por montes y serranías, cuando la sed te mataba, ya, ya, ya, de mis lágrimas bebías. Eres una hoja sensitiva, vibras con ardiente frenesí, linda criatura que en rara mistura tienes tanto encanto como nunca vi. Más el beso que en tu boca asoma traes como aroma de una flor. Algo de tu vida cuando eras bandida, perseguida por matar de amor. Algo de tu vida cuando eras bandida, perseguida por matar de amor. Bandida, como ojos de cielo emprendiste vuelo que me hizo sufrir. Tus labios besaron los míos y un beso unidos quedamos así. Ahora vivo aprisionado, pero es a tu lado que soy muy feliz. Bandida, mi dulce bandida, llévate mi vida con vuelo de amor. Bandida, mi dulce bandida, llévate mi vida con vuelo de amor. Una pasión de enojos borrarán nuestros encantos. Una pasión de enojos borrará nuestros encantos. Al hombre que más tanto perjura no has de olvidar. Al hombre que más tanto perjura no has de olvidar. Jamás será mujer buena la que insensible me trata. Ya ves, ya ves, ya ves que tu amor me mata. Jamás, jamás, jamás será mujer buena la que insensible me trata. Llegó una hermosa tarde en que los brazos me abrían. Llegó una hermosa tarde en que los brazos me abrían. Llorando me decía con la mano al corazón. Llorando me decía con la mano al corazón. Jamás será mujer buena la que insensible me trata. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no calma mis penas? Jamás, jamás, jamás. Jamás será mujer buena la que insensible me trata. Vamos que me tinta tu fresca boquita, vamos que se acaba ya la procesión. Vamos que me tinta tu fresca boquita, vamos que se acaba ya la procesión. Tus labios dulces son picarones, choclitos blancos tus dientes son. Cuando te ríes brotan canciones que hacen que pierda yo la razón. Como me tienes, negra limeña, me tienes loco, sin curación. Noche tras noche mi alma te sueña, ay que me muero ya de pasión. Noche tras noche mi alma te sueña, ay que me muero ya de pasión. Ven amor a bailar este vals, en mis brazos te quiero estrechar. Y después pasaremos al bar, a calmar nuestra sed y a cenar. Los licores provocan mi bien, y la causa limeña también. Qué rico está el camarón, qué dulce está el picarón, y los choclitos tiernos son. Qué rico está el camarón, qué dulce está el picarón, y los choclitos tiernos son. Los canticuchos pican como tus labios.

gracias por estar conmigo. Hasta el mes de octubre, los quiero mucho. Gracias, hasta pronto. Sierra y selva. Y yo te canto. Sí, yo te canto. Claro que sí. Yo te canto. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Olinda Arequipa, la novia dorada, qué bella y esbelta, vestida de blanco te veo al pasar, con tu prometido, el misti dormido, que invidente y mudo te estreche sus brazos cual su majestad. Con tu prometido, el misti dormido, que invidente y mudo te estreche sus brazos cual su majestad. Todos los poetas en bodas floridas han tejido notas para regalarte la marcha nupcial, y tú pretenciosa guardas tus azales para regalarles a los forasteros que están por llegar. Adiós ciudad blanca, novia hecha pincel. Adiós señor misti, que seas feliz en tu luna de miel. Adiós ciudad blanca, novia hecha pincel. Adiós señor misti, que seas feliz en tu luna de miel. Tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagada de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña, tu verdor. Embriagada de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña, tu verdor. Cuando hace tiempo dejé tus lares entristecida, con la pena de los hijos que se van, con un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hubo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrina fatigada, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida. Llevaré conmigo a donde vaya, vivirás en mis tardes de soledad, y en mis horas más tristes buscaré tu sonrisa, y vendrás como brisa en mi amargo penar. Y en mis horas más tristes buscaré tu sonrisa, como buscan las aves ribera del mar. Yo sé que donde vayas llevarás mi recuerdo, y aún en tu alegría te acordarás de mí. Pensarás en la noche cuando tú me dijiste, en nosotros no existe ni existirá el adiós. Yo sé